contemplado la gloria, la belleza he contemplado, en todo estado contemplo a mi amante bien amado. Los gnósticos no perviven, pues han sido aniquilados. Otra cosa que Dios. Los gnósticos no perciben.